oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar. En el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica hoy de nuestro querido y el que extrañábamos, Nachito González, ya que nuestra querida Natacha está rindiendo examen para su carrera de locución. Así que bueno, merde para Natacha, que seguramente le va a ir muy bien. Y gracias, Nacho, por estar acá con nosotros como siempre. Está más grande Nacho, che, Luis, lo veo... Al chiquitín lo veo más grande. Ya no está tan chiquitín, es un muchacho, como diría la que habla con la Che. Nacho ya no está chiquitín, es un muchacho hecho y derecho. Así es. Bueno, Nacho, gracias. ¿Cómo haces para comunicarte con nosotros? Lo podés hacer a través de un WhatsApp o a través de un mensaje en el 153-181-3126. Lo reitero, 153-181-3126. Y si no, podés hacerlo a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, y si no, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si no, podés volver a escucharnos en las repeticiones por www.laretaguardia.com.ar. Y si no, Luis, en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿verdad? Sí, los miércoles a las 20 horas por www.rnma.org.ar. Bien. Bueno, hoy tenemos un programa en donde tenemos una invitada que frecuentemente venía al piso y compartíamos algo dulce o algo, y algo salado, que ella siempre se encargaba de traer, y que realmente es una amiga, para mí es una amiga, una compañera del hospital, y que hemos hablado tantas veces con ella de los derechos de los pacientes, de las leyes, de la ley de salud mental, de esto que nosotros le decimos los consentimientos informados, ¿no? De qué tenés derecho y qué no tenés derecho a saber, a hacer, cómo manejarnos con los menores en temas de salud. Bueno, tantas cosas que hemos charlado con la doctora, nuestra querida doctora Catalina Galati. Bueno, es Vox Populi que algo está pasando con la ley de salud mental, a través de un caso de alguien que es muy conocido, que es mediático, como se le dice, que es un músico, y que, bueno, y que como le sucedió a alguien justamente que es conocido, se puso en primer plano. Si le pasaba a Nacho, me pasaba a mí, o le pasaba a Luis, seguramente no hubiese pasado absolutamente nada, ¿sí? Pero bien, estas son las cosas que suceden. Y charlaremos con ella acerca del tema de la ley de salud mental, de todo lo que está pasando ahora con este caso. Y si vos querés acercarnos tu pregunta, tu inquietud, sabes que podés hacerlo entonces al 153-181-3126 o a través del Facebook o del email que te comentaba antes, ¿sí? Vamos a tener música relacionada con cumpleaños. Volvimos un poquito al original de buscar cumpleaños próximos de músicos que nos gustan y vamos a escuchar música por ahí. Y vamos a seguir, Luis, viendo cómo sigue la ciudad de Buenos Aires a partir del 27 de julio con nuevas aperturas y cambios, al mismo tiempo que nos están diciendo que hay otras cepas que son más peligrosas, que tengas cuidado, que esto, que el otro. Bueno, estas cosas que no terminan de quedar muy claro, ¿para qué lado tenemos que doblar? ¿Si para la derecha, si para la izquierda, si seguimos derecho o nos quedamos parados esperando que pase el tren? Así que nada, hablaremos sobre nuestra ciudad de Buenos Aires y estos cambios que supuestamente empiezan a sucederse o ya empezaron a suceder en este nuevo momento del COVID. Así que si a Nacho le parece, podemos ir a la publicidad, digamos, que nos toca este mes cumplir, nosotros somos muy respetuosos de lo que tenemos que cumplir. Creo que después sigue ya el separador y entonces vamos a charlar con nuestra querida Catalina Galati. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, y ya creo que Nacho nos está avisando que tenemos la comunicación telefónica, puede ser, allí está Catalina Galati, la doctora, ¿cómo está? Aquí Cristina Varela y Luis Angio, hoy desde la distancia. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Digamos que sí, a ver. Sí, si no, ¿ahora se me escucha bien? Sí, sí. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están los dos? Qué alegría escucharlos y compartir todo esto, qué situaciones terribles. Sí. Además de la pandemia, qué situaciones, es como que salen muchas cosas a la luz, tantas diferencias, tantos maltratos, tanta violencia. Es difícil, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo decía, Catalina, que esto sale a la luz porque al que le pasó algo es alguien conocido, porque si te pasaba a vos, a Nacho, a Luis o a mí, nadie hubiera hablado de este tema, ¿no? No, seguro. Vos sabés que yo te escuchaba diciendo esto y uno dice, tal vez me malinterpreten, pero no digo que bien, pero menos mal que es un conocido, porque empezamos nuevamente hablar de estas cosas que pasan todos los días. Lo que sí molesta, o al menos a mí me molesta, creo que yo ya muchas veces lo hablé con ustedes, que para mí la ley de salud mental es realmente un cambio de paradigma, es realmente importante. Y creo que también siempre dije que las leyes son herramientas, que son perfectibles, que vos podés estar a favor o no de alguna reglamentación, de algún artículo, pero que esto cambió el paradigma de todo, y sobre todo de los derechos humanos, de esta gente que siempre estuvo invisibilizada, vulnerados siempre, ¿no? Y sin ningún derecho, es decir, siempre son cosas a las cuales alguien va a decidir su futuro. Es lamentable todo lo que pasó, pero ahora nos damos cuenta, qué sé yo, algo de los que yo después quisiera hablar, nos guste o no nos guste, pero existió un protocolo que lo conocimos todos como protocolo Nilda Garré, ¿no? ¿Qué pasa con lo punitivo? Uh-huh. Con esto de siempre estar en lo punitivo. ¿Cómo es posible que no haya habido estrategia menos agresiva? Cata, yo pensaba, para quienes... pensaba esto. Esto que vos decís del cambio de paradigma con esta ley de salud mental, vamos a explicarle a alguien que no tiene idea qué es esto de la ley de salud mental. Yo por eso preparé y decía, si hay tiempo, fíjate... Uno de los grandes cambios es el artículo tercero. Yo digo lo mismo que están diciendo mucha gente en radio o opinando, ¿no? Gente de profesionales de la salud o abogados. Hay un cambio de paradigma porque es una ley. A mí me gustaría todas las personas pueden leer esta ley. Es cortita, es se entiende, es sencilla de comprender, pero no opinar sobre la nada misma sin haber leído la ley nunca, ¿no? Pero fíjate, el cambio de paradigma es que el artículo 3 te define qué es la salud mental y la reconoce como un proceso determinado por varios componentes. Ya no es esto de médico, biológico, es histórico, es socioeconómico, es cultural, biológico, psicológico. Y lo que hay que tratar de hacer es preservar y mejorar, y eso de mejorar esta salud mental implica una dinámica de construcción social. Y si eso no lo hacemos y no lo concretamos en los derechos humanos y sociales de todas las personas, la ley te habla de que se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. Te habla de esto tan terrible que fue durante muchísimo tiempo no hacer un diagnóstico en el campo de esta salud mental sobre la base exclusiva de un estatus político, socioeconómico, o porque perteneces a determinada cultura o religiosos, demandas familiares, demandas laborales, elección o identidad sexual. Fíjate, ¿no? Que esto también es muy importante, porque durante tanto tiempo hablamos de, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, una persona del colectivo, una persona con su diversidad, era considerada un enfermo. Sí. Hablamos de padecimiento. En esta ley se dejó de hablar de la peligrosidad de una persona. Se empezó a hablar de un riesgo cierto e inminente. Es el aquí ahora, no estigmatizar a alguien que ha tenido algún problema, algún padecimiento, porque hay circunstancias en la vida de una persona y eso no da derecho a ponerles un cartel. La ley de salud mental habló de terminar con los manicomios. Sí. Que eran realmente lugares donde tirabas a la gente, la tirabas. Y bueno, y todo eso. Hablamos de una internación, pero una internación que puede ser voluntaria o involuntaria. Hablamos de un control judicial, no para terminar con esta persona y que ya no tenga ninguna capacidad como persona. Eran muertos civiles. Alguien decidía por vos todo y durante toda tu vida. Una vez que entrabas en ese sistema, no te sacaba nadie más el rótulo de loco. Y, claro. Y se empezó a hacer todo distinto. Entonces, ¿cuál es el mensaje este? El mensaje es que era peligroso. Ya no hablamos de peligrosidad. ¿Había un riesgo? Pues entonces tenía que haber un equipo interdisciplinario. Porque es bueno también hablar de durante cuántos años con un diagnóstico de un solo profesional de la salud, con el diagnóstico de un psiquiatra, a mí me encerraban. Y vaya a saber cuándo me sacaban. Ahora hablamos de un equipo interdisciplinario, que además tenés un órgano revisor, porque pueden estar no de acuerdo ese régimen, ese órgano revisor. Te ponen un abogado para que no se vulneren los derechos de las personas. Te hablan de una internación que debe ser lo último, digamos, una estrategia restrictiva. Y te habla de tiempos. No podés tener ahora ya a una persona 3, 4, 5, 6 años, toda la vida. Algún día, si les parece, haremos un programa donde hablaremos de la situación de las mujeres en un hospital psiquiátrico de Melchor Romero. donde mueren después de 40 años internadas y alguien las puso ahí. Hemos tenido internaciones psiquiátricas por divorcios controvertidos. A una mujer se la ha internado. ¿Te conseguís que un psiquiatra diga que tu mujer está tumbada? Y perdió todo. Patrimonio, hijos, dignidad, pudor, todo. Y te metieron ahí y se terminó. ¿Y quién va? ¿Y quién va a verme? ¿Y quién me hace una evolución? Ahora fíjate que hasta una internación voluntaria, yo, suponete, tengo una circunstancia que me ha hecho mal, que me siento mal, que voy yo misma. Pero también tenemos que escuchar a la gente. Yo hoy también, vos sabés que pensaba en las madres del Paco. Esas sí. Mujeres han salido a la calle a gritar, a patalear, necesitan ayuda. Pero ¿cuántas veces desde el sistema de salud, cuántas veces una madre desesperada llama y te dicen, tráigalo? ¿Cómo? ¿Cómo? Si ustedes saben cómo abordarlo, cómo contenerlo, cómo llegar a esa persona. Catalina, ahí está una de las preguntas que te quería hacer. Esto de que la ley, como vos decís, cambia de paradigma, ha cambiado para bien en muchas cosas. Sí. Pero si después los que tienen que actuar no están preparados y te dicen, por ejemplo, como decís vos, tráiganmelo, en vez de ir a buscarlo. O al ser multidisciplinario, o casi todos, o todos, no saben cómo actuar o cómo trabajar en base justamente a lo que dice la ley. Y vos, que sos abogada, lo sabés muy bien, desde los jueces que dictan esas sentencias para internar a una persona sabiendo que es fraudulenta, que es por alguna cuestión económica, de herencia y demás, que lo tienen que sacar de lado de alguna manera, o el otro extremo, un policía que lo único que sabe es sacar un arma, pegarle un tiro a alguien, porque supuestamente, entre comillas, no sabe cómo actuar, cosa que yo no creo. Creo que los enseñan y los preparan para actuar de esa manera. Pero digo, yo estoy con... Sí. Sí, no, decime. No, que tenés toda la razón y yo creo, primero creo que no están preparados, es decir, no te puedo decir porque no quiero mentir, pero ¿qué preparación tiene estos muchachos? Este muchacho que disparó tiene 27 años. ¿Cuál es la preparación que hago? ¿Cuál es la preparación que hago para poner a un tipo en la calle con un arma? Y ahora me vienen, ahora resulta que me voy a poner a charlar sobre, hubiesen tenido las Taser. No me saquen el foco de la cosa. Claro. Es decir, las fuerzas de seguridad que intervengan deben priorizar. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Son técnicas disuasivas y preventivas. Estas personas, o este muchacho, Chano, ¿era una amenaza? Vos sabés que estaba leyendo con todo este lío, decía este protocolo de Garré, y esto que decían evitar, se debe evitar el uso de armas, ¿no? Y leía que había unas reglas de un sargento de Estados Unidos, que creo que la regla se llama por él, Tueller, que dice, que él decía, ¿a cuánto vos te podés sentir amenazado por esa persona? Y bueno, y se hizo esta regla de que son 6 metros. Entonces, ¿cómo es que se mantiene una distancia mínima de 2 brazos, 3 brazos, 6 metros, no 6 metros? ¿Qué pasó con los profesionales? Y lo que vos estás diciendo también a mí me indigna. Porque yo creo, y esto no es en desmedro de nadie, pero yo mínimamente soy una abogada que hago legislación sanitaria, que hago derecho de familia, pero la verdad que no hago derecho penal, ni soy especialista comercial. Yo supongo que en todas las profesiones tiene que haber. Posiblemente hay profesionales que vos me decís, no, yo la verdad que he trabajado toda mi vida con esquizofrénicos, sé cómo tratarlo, etcétera, etcétera. Todos saben cómo tratar al padecimiento de una adicción. ¿No es cierto? Es decir, a mí me parece bárbaro. Yo lo he vivido, no voy a decir en qué efector, pero yo lo he vivido de profesionales que dicen, si a mí no me pones un policía, yo no lo atiendo. ¿Y qué hace el policía? Lo agarra por la fuerza. Y por otro lado, la desesperación de la familia que te dice, no importa, no importa, agárralo fuerte, si tenés que pegarle, pegale, pero ¿cómo me lo llevo a casa? Claro. Es terrible. No, pero es además lo que decís... terrible. Pero además lo que decís, el primero que estigmatiza a un drogadicto, y lo vemos, es el policía. Y si ese drogadicto es un chico con gorrito, con que es de la calle o semi de la calle, peor todavía. Por supuesto, pero además, por supuesto, porque además todo tiene una consecuencia. Ese pibe después comete un delito. Sí. Porque ese pibe es capaz de robarte, pero por supuesto, las madres del Paco no lo dicen, vende, le compro las zapatillas y las vende. Sí. Me robó la cadenita, me robó esto, porque tiene la necesidad de ir, necesita esa porquería para, porque está mal. Entonces, ¿cuál es? Es un círculo vicioso. Entonces, después son delincuentes. Bueno, pero estaba afanando, pero esto es. A mí me llamaba mucho la atención la mamá de este muchacho de Chano, cuando decía... escuchen las canciones de mi hijo, hace 20 años que está pidiendo auxilio. Sí, sí, sí. ¿No? Que yo nunca en mi vida escuché una canción, bueno, voy a escucharlas, pero este muchacho que tiene, porque además, digo yo, debe tener un recurso económico como para hacer un tratamiento, como para internarse. Pero los que no, El Paco es una porquería que hasta tiene vidrio, ¿no? Pero eso lo dejamos para los negritos. Entonces, digamos, ¿vamos a hablar de la ley en serio? ¿Vamos a hablar de una internación involuntaria? Que por supuesto hay que fundamentarla, que por supuesto si a mí me internas involuntariamente, por supuesto que a las 10 horas tengo que informarlo para que pueda sortearse un juzgado. Y ese juez va a controlar, y ese juez a las 48 horas tiene que tener un informe amplio de un equipo interdisciplinario. No de uno que opina. No, tiene que ser un equipo. ¿Y qué pasa con esa persona? Y claro, el juez incluso hasta puede decir, bueno, vamos a ver, voy a armar otro equipo porque no me convence estos fundamentos. Y le pones un abogado. Y si hay referencia o no hay referencia. Fíjate que la ley de salud mental... Qué maravilloso fue cuando decían, además de todo eso, tenemos que articular trabajos con un Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo. Sí. Porque tiene que haber tanta articulación. Pero ¿sabés qué pasa? Que también estamos en la... Es decir, no seamos una sociedad hipócrita. Son locos, son adictos, molestan, dan vergüenza. Sí, sí, son una escoria. Son la escoria. Ahora, y como no la quiero ver, sí, mejor sacarlo. Por eso también fue buena la ley cuando dijo hay que sacar los manicomios. Ahora, todo está muy lindo. Si vos ponés que vamos a hacer todo lo posible para sacar los manicomios, después en el 17, disculpen, pero con el presidente Macri, quería cambiar toda la reglamentación, quería cambiarlo, pero quería cambiarlo hasta el punto de decir que salud mental era solamente una visión biológica y que eran solamente los médicos. Fíjate vos cómo querían cambiar todo. Claro. Después empezaron con los manicomios, macanudo, pero cuando vos querés sacar los manicomios, empezás a hacer las casas de medio camino. Había tanto por hacer, tanto por trabajar, pero... ¿Para qué? Bueno, pero, a ver, Macri y Larreta querían sacar los manicomios porque en esos terrenos que valen oro querían hacer negocio inmobiliario, esa es la realidad. Por supuesto. Pero a lo que yo te quería, justamente hablando de la ciudad, esta ley nacional, ¿cómo se aplica en la ciudad o la ciudad adhirió? Perdóname, porque me estaba acordando y no quiero perder el hilo. Yo leí a raíz de esta situación que pasó con Chano que alguien o en algún lugar comentaban que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando llamabas a alguien para una emergencia por una cuestión psiquiátrica, creo que había el SAME tenía una sola ambulancia y un solo equipo para actuar. O sea, sí, que tampoco es... También te voy a decir algo que va a caer muy mal y sé que voy a tener muchas críticas. La ciudad de Buenos Aires tuvo la ley 448. Que vos fíjate que en esta ley nacional dice que, bueno, deberán adherir y demás. La ley 448 era tan extraordinaria como esta. Uh-huh. A mí, discúlpenme, pero se mataban psicólogos con psiquiatras. Claro. Fíjate por qué. Porque la 448, cuando hablaba de, ponele, un jefe de servicio, ¿no? Podía ser un psicólogo. Los profesionales médicos dijeron que de ninguna manera, porque el psicólogo no puede medicar. Claro. Y yo, sí, y yo decía, ¿y qué tiene que ver? Si lo que está haciendo es una gestión. Uh-huh. ¿Por qué no, sí, puede ser un psicólogo la cabeza de un servicio de salud mental? Si vos tenés los psiquiatras, pero si el tipo está gestionando. Y era maravillosa. Ahora, la ley nacional te dice, y si vos tenés otra ley que sea más beneficiosa para esta gente, la aplicás. Claro. Así que nosotros tuvimos eso. Lo que pasa es que ya te digo, los profesionales a veces no saben cómo actuar y entonces te dicen, yo necesito, es lo mismo que atarlos. Uh-huh. No vamos a negar esa realidad. ¿Cuánto tiempo fue que se ató a la persona? Sí. Atarla, sí, en el sentido de que lo han visto algunos jueces, tenés que tener mucho tiempo atado a alguien para que tenga una marca en las muñecas, ¿verdad? Sí. Porque si vos me decís que lo sujeté porque lo estoy medicando y hasta que haga efecto la medicación, entonces lo que estoy haciendo es sujetándolo porque, bueno, porque se puede lastimar, perfecto, porque hay riesgo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo conversás con esa persona? ¿Cómo, hasta qué punto charlas y te das cuenta que esa persona sí entiende o puede o no puede? ¿Quién es su referente? ¿Cómo es posible que les pegues un tiro? ¿Y cómo es posible que desviemos y que funcionarios te digan, y viste, teníamos que comprar las tasas? Bueno, pero, claro. ¿Qué es lo que, pero de dónde sacamos todas estas cosas? Nos vamos del tema, ¿entendés? Es decir, la ley es fundamental. La ley es fundamental. Los profesionales de la salud tienen que entenderlo. Ahora, yo honestamente te digo, sos psiquiatra y la verdad que tenés miedo. No lo sé cómo... vos tenés que ayudar y contener y disuadir. Pero se supone que aún sí... Pero se supone que a un psiquiatra lo preparan para que sepa cómo actuar en esas circunstancias extremas, como así me imagino preparan a un cirujano para una situación extrema de operar del corazón en forma urgente. Exacto. Lo preparan. Supongo, bueno. Luis, supongo yo que no es lo mismo si yo te digo, mire, ¿qué tomaste? Y bueno, me tomé 17 aplacantes para dormir, no sé, digo sí, cualquier cosa, que una persona te dice, y sí, yo me doy con Paco continuamente y yo me pongo cocaína. Supongo que son abordajes completamente distintos. Uh-huh. Sí, sí. Ahora, nunca, jamás reprimir a esa persona. ¿Cómo llegás a esa persona? Digamos, hay circunstancias, hay episodios. Entonces, ¿por qué atacarlos? Vos fíjate, en el artículo cuarto de la ley. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablaban de padecimientos mentales, dijeron, y además se agregan las adicciones. Y fíjate vos qué interesante, dice, las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales o ilegales, porque también tenemos que hablar de esto, ¿no? De las drogas legales, del que va con su recetita, ¿no? Tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley con su relación con los servicios de salud. La existencia de un diagnóstico en el campo de la salud no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad. Es decir, cada situación, vos fíjate también lo importante de esta ley, ya no me acuerdo qué artículo, pero vos te acordás, hubo un tiempo en que a mí un psiquiatra me decía, usted se toma estas pastillas. Al mes vos llamabas de nuevo y te decías, siga con las mismas. Y así, y siga con las mismas, y vos llevabas años con la medicación. La ley establece, usted, sin evaluarlo nuevamente, no vuelve a recetar. Ah, mirá. Entonces, es importante eso. Vos fijate, usted no vuelve a recetar, no le dice al tipo, siga con lo mismo, siga con lo mismo. Y esta pandemia también ayudó. Vos fijate, ¿te acordás? Creo que fue el año pasado, estábamos en plena crisis, un señor en un bar que no había podido tener atención de salud mental, parece que sí tenía un tratamiento, pero con esto de la pandemia no podía, y creo que mató a un policía. Y que el policía lo mató a él primero. Exactamente. Se mataron ahí en Libertador y Tagle, por así, sí. Exacto, vos fíjate, dos personas muertas con esto de qué terrible todo lo que estábamos viviendo, pero al policía era policía, el otro era un delincuente. Claro. El otro era un delincuente. Y bueno. Y él, es infernal lo que pasa y qué pasa con la recuperación y cómo tiene que estar acompañado. Por ejemplo, hay una cosa que no sé si se hace, yo supongo que sí, hay un artículo que es el artículo 7 que habla de los derechos, es decir, el Estado te reconoce a las personas con padecimiento mental, el derecho a recibir atención integral, derecho a conocer y preservar su identidad, su grupo de pertenencia, derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos y éticos. Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento. Derecho a recibir o rechazar una asistencia o un auxilio espiritual. A ser asistido por su abogado. Claro. Sí, digamos, hay tantas cosas. Y además, vos fíjate que cualquier hijo de vecino ahora está hablando y son especialistas en el brote psicótico, en esto de que estaba ido, y decimos el diagnóstico de esta persona a cuatro voces. El pudor, la confidencialidad. Cualquiera habla ahora de que este hombre Chano tuvo un brote psicótico, al diablo con la intimidad, con el diagnóstico. Bueno, pero eso es otra parte del tema, que es cómo los medios tratan estas cosas y cómo los mismos periodistas o pseudo periodistas se ponen a hablar o llevan a gente también mediática para que hable sin saber bien de qué tiene que opinar, pero es para otro programa y este ya se nos va a ir terminando. Cata, te tenemos que ir dejando. Perfecto, ¿no? Si yo siempre les hago lío y siempre hablo mucho. No, bueno, pero no es que hablas mucho, hablas lo que hay que hablar y decir. Pero siempre, lo bueno es que siempre nos quedan cosas por decirnos y eso está bueno. Eso, Eso está bueno, y que podamos hablar con la gente y sobre todo decirles que con esto, con esta desgracia de este muchacho, con la desgracia de un montón de muchachos anónimos, la verdad que pido al menos los que tienen la obligación de la comunicación, decirles, es una ley cortita, fácil, no la tienen que leer los abogados solamente. Uh-huh. Y se entiende, y que son vulnerados. Bueno. Así que les agradezco un montón. No, gracias a vos. Estamos hablando con la doctora Catalina Galati, ella es abogada, amiga del programa, columnista, traidora de salado y dulce cuando era presencial, que ya volverá a ser en algún momento, y que siempre está con nosotros acompañándonos en esto que también tiene que ver con nuestra salud mental, que es el saberse bien acompañado de gente que sabe de este tema, por ejemplo, ¿no? Gracias, Cata. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre, cuídense mucho y un cariño y un abrazo para todos. Chau, chau. Gracias, hasta mañana. Chau, chau. Te veo en el hospital. Chau, chau. Nos vemos en el hospi. Chau. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Hojas esas que hablaban de pasado. Terminé de escribir con el último aliento a las tres. Quedan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez. Hoy las dulces palabras que faltan están en mi pecho, susurrándole al alma la calma que debe tener. Suben en las sábanas caricias que hoy tendrán que especiar la piel que ama y no está. Estábamos escuchando a Nito Mestre, hoy diré viejas hojas. ¡Qué tema! Y esto tiene que ver con que mañana Nito está cumpliendo 69 años. ¡Un pibe! ¿Cuál? ¿79? ¡Oh, pará, Luis! ¡69! Ya me parecía. Tiene, bueno, mi edad. 69. Un pibito que sigue con esa voz maravillosa, tan única y personal, que hace que uno rápidamente lo reconozca, ¿no? Uh-huh. Ese dúo amado de Sui Generis que me recuerda a mí sentada arriba del banco del secundario con la guitarra y mis compañeras tocando alguna canción de ellos. Así que bueno, vamos a dejar de ponerme tan tan nostálgica, y si le parece a nuestro compañero Nacho, vamos a un separador y vamos con temas de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Seguimos en Oíd, Mortales. Y bueno, ¿cómo anda la ciudad de Buenos Aires, Luis? ¿Qué tenés para contarme? Porque tenemos nuevas medidas desde... No, sí, desde... En realidad empezaron el 27, las primeras medidas que tomó el gobierno. Ahora, Larreta en su conferencia de prensa planteó la modificación de actividades en forma gradual, habiendo aperturas en distintas actividades, en 6 etapas. Lo que no dijo es cuándo se cumplen cada una de esas etapas para ir avanzando, ¿no? Porque en la etapa 6, por ejemplo, ya dice volvimos a la normalidad, sin restricciones ni protocolos, bueno, Luis, sin uso de tapabocas. Pero vos sos muy exigente, Luis. No, pero ¿por qué? Porque está esto... muy ocupado, está por la provincia de Buenos Aires, lo vi últimamente por la provincia de Buenos Aires. Sí, pero a lo que voy es la poca seriedad de esto, porque es como que parecería que todo esto que va a la normalidad va como sobre rieles y no va a haber ningún inconveniente en el camino, ¿no? O sea, este gobierno de Rodríguez Larreta en la ciudad, que mira a Europa siempre para cualquier cosa, y encima después cuando quiere copiar algo lo copia mal, en este caso no mira lo que está pasando en países de Europa, donde muchas ciudades tuvieron que dar marcha atrás con muchas medidas, ¿no? Entonces, ahora amplió la capacidad para ir a las compras, a los negocios. Amplió el uso del transporte público. Puso un objetivo al final de la obligatoriedad del uso del tapabocas al aire libre. Y dijo que cada 2 o 3 semanas el gobierno va a ir anunciando nuevas aperturas, dice, o restricciones, dependiendo de la situación epidemiológica del momento. Parece que con este el ministro de Salud, Quirós, no se habla mucho, porque Quirós justamente dijo hoy algo distinto. Dijo que está preocupado y que hay un problema, que puede haber una posibilidad de con la variante Delta que va a haber problemas, ¿no? Entonces no se entiende bien. A ver, en la etapa 1, que sería esta, el transporte público sigue para los autorizados, pero se van a poder sumar lo de la construcción. Aumentaron 11 estaciones del subte más que abrieron, así que se llegaron a 80 estaciones de las 90 que tiene la red. Bueno, los encuentros al aire libre en espacio público quedan sin restricción de cantidad de personas. En las casas de departamentos van a estar permitidos hasta 10 personas solamente al aire libre, es decir, patios, terrazas o balcones, dice, y hay que evitar los encuentros en lugares cerrados. Todos los comercios van a poder aumentar la capacidad máxima de los locales hasta un 50% con protocolo. La parte cultural, la capacidad máxima de las salas se va a mantener al 50%, al igual que las celebraciones religiosas en los templos. En deportes, los gimnasios van a aumentar su capacidad máxima al 50%. Los centros de día para adultos mayores y los centros jubilados podrán retomar sus actividades con un 50% de aforo y protocolos. En turismo aumenta la capacidad máxima a un 50% en las zonas comunes de hoteles y la capacidad máxima para el turismo de reuniones pasa al 50%. También van a ampliar quienes puedan viajar en transporte público, además de la construcción, empleados de comercio. Bueno, y después sigue progresivamente del 50 va a pasar al 80% la capacidad y demás. Y el gran problema ahora es que una de las medidas que incluso el gobierno nacional con el ministro Trotta, el ministro de Educación, ya le planteó la barbaridad de que está en contra de el nuevo esquema de burbujas para las escuelas acá en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora cada aula va a ser una sola burbuja, y donde no, o sea, él plantea que hay que respetar la distancia social, que hay que respetar con barbijo, hay que tener todas las medidas de prevención, pero en las escuelas no. Ni los chicos, ni los alumnos, ni los docentes, porque los que trabajan adentro de la escuela va a ser todo una misma cosa. Y la verdad, es muy preocupante esto, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, desde hoy hay mesas de exámenes, ¿no?, en el colegio secundario. O sea que estos dos días solo van a ir los que tengan que rendir materias previas. A partir del 4 de agosto van a volver a la rutina habitual los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria, los de quinto y sexto de secundaria técnica, y a partir del 9 vuelven los de primero, segundo y tercer año de secundaria, primero, segundo, tercero y cuarto de técnicas. Una vez completa la secundaria y siempre que la situación sanitaria lo permita, el 17 de agosto van a volver a la rutina habitual los chicos de nivel primario, los de modalidad especial, los de las escuelas para adultos, los del nivel superior no universitario y los centros de formación profesional. Y el 23 de agosto lo hacen los chicos del nivel inicial. Dice por último que son 700.000 alumnos que van a volver a su esquema de clases prepandemia, una locura también porque no han visto lo que ha sucedido en otros países y cómo actuaron en consecuencia en la parte de educación. Y llama la atención esto que dicen, que van a volver en manera progresiva, como antes de la pandemia, siempre y cuando se evalúen las situaciones. Pero la situación está ahora, hay que evaluarla, lo que pasa ahora, me parece a mí. Pero bueno. Moraleja, Luis, moraleja. Mm. Cada uno se tiene que cuidar a sí mismo. Claro, pero uno se cuida. Sí, pero ¿cómo se cuida? Pero uno se cuida a sí mismo, pero si te mandan obligatoriamente a la escuela, a los chicos de primaria y de secundaria, ¿cómo hacen para cuidarse si tienen que estar juntos en un aula 30 chicos? Es imposible que tengan un distanciamiento social de 1.5 metros, por ejemplo. Las maestras, los docentes, los auxiliares de las escuelas, ¿cómo hacen? Tienen que estar juntos, ¿no? Es imposible. Y el primer punto sería que estén todos vacunados. Ya, eso sería un punto importante. Bueno, pero a ver, el gobierno de la ciudad hoy empieza a vacunar a chicos de 12 a 17 años, a inscribir con enfermedades previas y en forma general a los de mayores de 18 años. Pero todavía no están vacunados todos. Cuando empezó falta la segunda dosis. Pero cuando mucha empezó este plan, falta la segunda dosis. Además, y cuando empezó este plan, acordate que ellos, todavía los docentes no estaban el 100% vacunado ninguno, y hoy no sé si están todos. Bueno, a raíz de esto te cuento que ADEMIS, uno de los gremios, sí, uno de los más importantes de acá de la Ciudad de Buenos Aires, hoy hizo una asamblea donde, bueno, plantean que van a reactivar el plan de lucha abierto que vinieron desarrollando desde el comienzo del año, para impulsarlo con una perspectiva de progresión que retome las medidas de fuerza. Dice, el lunes 9 paramos y continuamos en estado de alerta y movilización para definir los pasos a seguir. Y en el interín van a impulsar asambleas por escuela y con las familias, llevar acciones por escuela y por distritos centralizados el día 5, y el 9 van a realizar una concentración en el Ministerio de Salud porteño con conferencia de prensa y solicitud de reunión, además de llamar a los demás sindicatos de aquí de la capital a unificar las medidas todos juntos. UTE también, bueno, planteó la disconformidad con estas medidas y también plantean que rechazan la eliminación de los bolsones de alimento en las escuelas, porque hasta ahora se estaban dando los bolsones a los familiares. Y ahora, supuestamente, como está la presencialidad, le sacan esos bolsones. Lo que no se dice es si los chicos van a volver a los comedores que había en las escuelas, los que tienen doble jornada, o van a poder llevarse comida. Bueno, entonces, ¿qué hacen los pibes? Por el momento no. Bueno. Bien, Luis, nos está quedando una pauta todavía. Bueno. Estoy viendo ahí a Nacho que nos está haciendo señas, así que Nacho, adelante, mete la pauta y volvemos para despedirnos y nos vamos después con un tema musical. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y ya terminando este programa de Oíd Mortales, yo quedé en contarles en qué quedó la paritaria del personal de salud de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto al personal médico y no médico, profesional no médico. La paritaria supuestamente se ha cerrado alrededor de un 40% escalonado, y que fue votado por apenas un poquito más del 50% de la comisión que lidera, en este caso, la Asociación de Médicos Municipales, con el doctor Gilardi a la cabeza. Hay mucho malestar en las bases, mucho malestar. No es una paritaria que nos favorezca, no es una paritaria que hubiésemos querido tener. Es la que tenemos, pero no estamos de acuerdo. Seguramente esto tendrá que, se verá, quizá durante este año cuando se realicen las votaciones en los gremios de salud, porque realmente la gente está muy molesta con esta aceptación de esta paritaria por parte de las cabezas de algunos gremios que firmaron la misma. Así que bueno, eso comentarles, lo cual supone que en algún momento puede haber alguna nueva medida de fuerza, alguna cuestión intermedia que pueda aparecer. Y que por el otro lado, si tenés que ir al hospital y necesitas un turno, sigue siendo como en la etapa 1. Llamás al 147, no hay otra manera, y si no, tenés que ir a la guardia. O sea que esos servicios en general, los servicios están bastante, bastante, bastante limitados. Luis, nos queda muy poquito tiempo, así que yo quiero saludar a Julio Pardo en la M690, que ha salido hermosamente, me están diciendo nuestros oyentes. A nuestro querido Nacho González, que estuvo acá, este muchacho, como digo yo, que es hecho y derecho, y que nos acompaña, y le agradecemos tanto, y le mandamos un beso enorme también a Natacha. Y que nos vamos a ir con otro tema musical de Nito Mestre, que está para cumplir años, como les decía, mañana. Ya de la época de Sui Generis, disculpen, pero bueno, el viejazo está aquí presente, que es un tema que se llama ¿Para quién canto yo entonces? Y que no pierde vigencia, ¿sí? Luis, gracias por estar ahí como todos los lunes, y si les parece, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho, gracias. Hermanos se cansan de oír las palabras que oyeron siempre. Si los que saben no necesitan que les enseñen, si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. La